Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, aquí iniciamos la edición 160 del informativo cultural Bitácora. Bienvenidos y bienvenidas. En estos 30 minutos conoceremos la información cultural que se genera en el país y en el extranjero. También tendremos los micrófonos abiertos para todos los gestores culturales que se dan cita aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Iniciaremos esta ruta informativa con cortos desde la casa. Conozca los destrozos que deja el denominado Estado Islámico en Siria, la lamentable muerte de la cantante ecuatoriana Lidia Uquillas. En la entrevista del día contaremos con la presencia del grupo Contadores de Historias de Quito, con quienes conoceremos de sus memorias. En especiales desde la casa, les contaremos de Noctámbulos, programa que desarrolla la noche de hoy el Centro Cultural Carlos Fuentes. Les recordamos que el informativo Bitácora es una producción de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y que usted en Pichincha nos escucha en los 940M. En Santo Domingo de los Áchilas somos retransmitidos por Radio Macarena. Estamos en la 92.1 FM. En el resto del país y del mundo nos puede escuchar digitando la página web www.casadelacultura.gov.es. Iniciamos esta jornada con los detalles de la información. Les invitamos a escuchar Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Amigos oyentes, iniciamos una edición más de su microinformativo Cortos desde la Casa. Bienvenidos y bienvenidas. La pesadilla de los activistas culturales se vuelve una realidad. Yihadistas destruyen de forma considerable el antiguo templo de Palmira. Los yihadistas del grupo Estado Islámico volvieron a atacar un tesoro arqueológico mundial al volar un célebre templo en la parte vieja de Palmira, en Siria, declarada Patrimonio de la Humanidad. Hace menos de una semana, el grupo extremista decapitó al ex responsable de las antigüedades de Palmira, Jaled al-Azhar, de 82 años, hombre de fama mundial por sus conocimientos sobre este lugar único. Este grupo, que ha destruido tesoros arqueológicos en Irak, en mayo conquistó Palmira, conocida como la Perla del Desierto, y suscitó grandes temores de la UNESCO y la comunidad internacional. Esos temores ahora son una realidad. Los yihadistas colocaron una gran cantidad de explosivos en el templo de Baal Shamin para luego hacerlo estallar. El edificio quedó destruido en gran parte, indicó el domingo Mahmoud al-Darakin, director de Antigüedades de Museos de Siria. El templo de Baal Shamin, el más importante después de Bel, según el Museo del Louvre de París, comenzó a construirse en el año 17 y fue embellecido por el emperador romano Adriano en el año 130. Los yihadistas, que controlan gran porción del territorio iraquí y sirio, destruyeron en abril el emplazamiento arqueológico de Nimrud, joya del Imperio Asirio fundada en el siglo XIII. Según estimaciones de la ONU, más de 300 sitios históricos sirios han sido dañados, destruidos o saqueados durante el conflicto que empezó hace más de 4 años. Ecuador pierde a su dama de la canción nacional. El pasado 24 de agosto falleció la cantante Lida Uquillas. Su fama se forjó con temas clásicos del pentagrama nacional, así figuran canciones como Casita Blanca, Tatuaje, Matita de Perejil, Rebeldía y Amaneciendo, fueron los más sonados durante sus 72 años de carrera musical. Oriunda de Riobamba, llegó a Quito cuando apenas tenía 8 años y junto a su tía y madre formaban un trío que amenizaban los actos sociales de la capital. El ser una cantante no es una novedad en su familia. Ella fue hija del famoso compositor Rubén Uquillas, de cuya pluma salieron varios temas como Apostemos que me caso, que hasta en la actualidad siguen sonando. El gran despegue profesional lo dio en Estados Unidos, después de llegar a un país ajeno a su cultura y ganarse la vida trabajando en una fábrica y luego en el aeropuerto de Miami, prueba cantando en un bar latino que le da fama mundial y le da un espacio en la historia de la música del Ecuador. Con una voz formada y un nombre conocido, Lida O'Killias grabó su primer disco en Estados Unidos y en el país ya la conocían. La cantante fue parte de la historia de las artes del país. En la música acompañó a Julio Jaramillo y en las tablas del teatro a Ernesto Albán, más conocido como Don Evaristo, quien fue su director y su esposo en la compañía Albán Gómez. La dama de la canción nacional falleció a sus 72 años en su casa de Guayabamba. La noticia fue lamentada por varios artistas como Teresita Andrade y Paco Godoy. Este último expresó su pesar en las redes sociales. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora, Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora nos traslada al mágico mundo del vuelo de papel. Bien, amigos oyentes, continuamos aquí en el informativo Bitácora. Por supuesto, les damos las gracias a ustedes por informarse con nosotros, a nuestros oyentes aquí en Pichincha. Ustedes saben, estamos en los 940 AM y a la vez también en Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena en la 92.1 FM que nos retransmite. Los micrófonos de este informativo siempre se encuentran abiertos a los gestores culturales de nuestra ciudad. Y bueno, en este caso nos acompañan varios integrantes, miembros del grupo Contadores de Historias de Quito. Les presento, estamos junto a Gerardo Ruiz, también nos acompaña Guido Proaño, estamos también junto a Fanny Lucio y también nos acompañan otros compañeros como es Jorge Romero y Efraín Espinosa. Guido, se trataba de un taller el que se desarrollaba ahí en el Museo Camilo Egas, donde se reunieron todos ustedes. Así era. Efectivamente, con tal emoción contábamos nosotros nuestras vivencias. En esta vez, por ejemplo, nos hemos reunido como un homenaje póstumo de recuerdo a uno de nuestros compañeros, Augusto Andrade. Que recientemente fallecido. Recientemente fallecido. Y bien, ¿qué tal si conversamos con Fanny sobre la presencia de Augusto Andrade en el grupo Contadores de Historias de Quito? Sí. ¿Cómo era él? Con Augusto nos encontramos desde el primer taller. En realidad, por diferentes motivos, y especialmente por las comunicaciones que pasan en las emisoras y también por el comercio, supimos de esto. Nadie nos conocíamos entre nosotros. Pero de pronto nos reunimos y hubo una simpatía entre todos nosotros y Augusto fue uno entre los demás que también participaba con el humor, con una serenidad tan tranquila. Es un hombre tan conocedor de otros países porque siempre acostumbraba a viajar mucho. Y entonces nos traía ciertas novedades. Su último viaje lo hizo, por ejemplo, a México. Ustedes se han convertido en unos cronistas de la ciudad. Todo lo que ustedes han escrito son hechos verídicos, no hay ficción ahí. Son cosas que han pasado, ¿verdad? Sí, es la verdad, es una realidad. En el fondo, sí. Hay un escritor aquí en la ciudad, se llama Javier Vasco, en él dice que las ciudades existen a partir en el momento en el que se empieza a escribir de esas ciudades. Antes de eso, lo que existen son figuras en los mapas, ¿no? ¿Qué tal si damos la oportunidad a ustedes para que nos cuenten, desde su óptica, cuál ha sido la ciudad que ustedes han visto, ¿no? Sé que tienen por aquí unos cuentos, para ver si damos una rápida lectura. Y cerramos los ojos y nos imaginamos lo que nos presentan, ¿no? Nos está acompañando en este momento Jorge Romero, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, ¿qué tal si desenterramos un poquito el pasado y le escuchamos a usted con ese texto. ¿Algún cuento? Sí, un cuento. Bueno, hay este que dice, compra equivocada. Es de memoria de nuestro compañero Luis Augusto Benradi, un buen amigo, que en paz descanse. Dice que él miró a su novia que los guantes estaban un poco viejitos, sin alusiones personales, y un cierto día se dirigió a un centro comercial para comprarle el regalo a su novia. Pero en ese preciso momento en que elegía un par de guantes para su prometida, entró una señora a comprar un par de calzonarias para su uso. Cuando envolvieron las compras, la señorita vendedora distraídamente se equivocó en la entrega de los paquetes y entregó a la señora los guantes. Y como es de suponerse, a mí me dio las calzonarias, pero yo bien confiado en que el paquete era el correcto. Sin examinar el contenido, miré y envié a mi enamorada con una tarjeta que decía así, mi adorada negrita, en el adjunto paquetito te estoy enviando, encontrarás un modesto obsequio que no dudo aceptarás en reemplazo de los que te rompí anoche. Deseo que nadie los toque, y aunque supongo que varios los pueden hacer cuando yo no esté presente, espero eso sí que te queden bien, aunque desearía ser yo el primero que te los ponga esta noche. La señorita vendedora me contó con todos los días que usa, incluso me aseguró que a pesar de que ella las venía usando durante 4 años, solamente las había lavado una sola vez. Además, ella me comentó que solamente se las saca cada vez que despacha a los clientes. Y esto me consta, mi querida negrita, por habérselo sacado en mi presencia y me hizo que metiera mis dedos para palpar la calidez y suavidad de su interior de mi regalo. Con ansias de llegar a ti lo más pronto para ver cómo te quedan y confiar en que me permitas que sea yo quien te las toque con suma suavidad para que sientas ese roce agradable y tibio. Y si estás de acuerdo, también puedo comprarle unos a tu mamá, pues anoche me di cuenta que también los de ella estaban rotos. Me despido tan emocionado y deposito un ardiente beso en la parte que cubrirá el regalo que te envío. Tuyo hasta entonces, Luis Augusto. Gracias. Muy bien, ahí teníamos este texto titulado Compra Equivocada, ¿no? Los escritores dicen que un texto debe ser bastante ameno, ¿no? Debe tener chispas de humor por ahí y en ningún momento debe hacer que el lector se aburra. Y usted en realidad en estos momentos nos ha tenido prendido de su texto. Vivencia personal. No, la de mi amigo, pero sí creo que vivencia de muchos. Ahí teníamos el texto, Compra Equivocada. ¿Tenemos otros textos de acá? A ver si nos... Con mucho gusto. Con Guido, ¿no? Sí, Guido Proaño le saluda. Dice, ¿quién fue el ocurrido que dijo que hablando se entienden las personas? Bien, el teniente llama al sargento Cabascango y le dice... Por orden de mi capitán, mañana la tropa asistirá al campo de ejercicios en uniforme de campaña, a fin de que pueda presenciar el eclipse de sol, que según los periódicos, tendrá lugar a las 11:00. Más tarde, en el mismo lugar, asistirá un especialista en astronomía y explicará a los soldados la causa del raro fenómeno. Pero si llueve... haga que las explicaciones se realicen en el comedor del cuartel. ¿Me entendió, sargento? Sí, mi teniente, a su orden. Bien, el sargento llama al cabo, Angulo, y le dice, comunique a la tropa que por orden de mi capitán, mañana habrá un eclipse de sol en el campo de ejercicios. A continuación empezará a llover, por lo que las tropas pasarán al comedor del cuartel, en donde el astrónomo, en uniforme de campaña, les dirá a los soldados que los periódicos dicen acerca de este fenómeno. El cabo reúne a los soldados y le dice, mañana a las 11 el capitán eclipsará el sol con un periódico en el campo de ejercicios. Más tarde vendrá un especialista y hará llover en el comedor, pero para que el raro fenómeno se produzca, la tropa deberá estar con el uniforme de campaña. Bien, un soldado da la noticia a otros que no lo habían escuchado y les dice, mañana a las 11 el sol eclipsará al capitán quien por la tarde volverá a aparecer en el comedor del cuartel con cara de fenómeno. Los astrónomos tratarán de explicar las causas de ese fenómeno, pero si no las entienden, irá a ver a un especialista. Además, los soldados llevarán periódicos para taparse por si acaso lloviese. Bueno, ¿hay otro texto por acá? ¿Lo podemos revisar? Sí. Vamos con Efraín. Les voy a contar también la historia de Pablo, por Augusto Andrade. Que en paz descanse. ¿Sí? Pablo era un jovencito al que le encantaban los bailes y sobre todo conquistar a las muchachas, al extremo que llegó a tener tal cantidad de novias que en uno de esos bailes se juntaron varias de ellas para darle una lección. Es así que cuando él llegó a la mencionada fiesta, todos se le abalanzaron y le golpearon, profiriéndole un gran susto y castigo por Casanova. Pasado lo ocurrido en otro baile, Pablo no conseguía bailar con nadie, ya que todas las chicas ya conocían su reputación. Pero de pronto su situación cambió, ya que al otro lado del salón alcanzó a divisar a una linda muchacha. Se acercó a ella con toda su facha de galán y la invitó a bailar. Bailaron toda la noche y Pablo se sentía muy feliz y afortunado por haber encontrado a una muchacha tan bella y encantadora. Cuando terminó la fiesta, Pablo se ofreció a acompañarle a Rosa a su casa, que así se llamaba la doncella. Durante el camino, el frío se volvía más intenso, por lo cual Pablo muy galantemente se quitó la chaqueta y le puso en los hombros de la señorita. En alegre plática llegaron hasta la puerta de la casa de la joven. Y antes de despedirse, Pablo le preguntó si le podía volver a ver. Ella, con cierta melancolía, le respondió que sí, tantas veces como él quisiera. Al otro día, con el pretexto de recuperar su chaqueta, Pablo acudió a la casa de la hermosa muchacha, golpeó la puerta y, para su sorpresa, no era ella quien salía a su encuentro, sino un anciano. Pablo le preguntó al señor si podía ver a Rosa, ya que pretendía recuperar su chaqueta que le había prestado la noche anterior. El anciano se sorprendió y le dijo que esa situación jamás pudo haber pasado, ya que Rosita había muerto hace un año. Un frío recorrió el cuerpo de Pablo y se negaba a creer lo que el anciano decía y continuaba insistiendo en ver a la muchacha. El anciano no tuvo más remedio que llevarlo hasta el cementerio donde Rosita estaba enterrada, y cuando estaban cerca de su tumba, los dos se sorprendieron al ver que sobre la lápida yacía la chaqueta de Pablo. Muy bien, ahí tenemos el texto de Augusto Andrade, ¿no? Hace rato teníamos unos dos cuentos con humor, ¿no? Y en este caso teníamos algo de suspenso ahí. Finalmente, no sé si tenemos otro texto. Tendríamos ese texto y luego cerraríamos con Fanny, ¿ya? Este es un homenaje al póstumo del señor Augusto Andrade, que falleció. Y bueno, esta es la historia de dos leones que formaban una hermosa pareja. Mantenían una entrañable amistad. Uno era el viejo, pero su porte y su gallardía era airoso. Todavía conservaba su aire majestuoso. Y el otro era un joven, flexible, esbelto, con su pelaje de melena muy impresionante. Eran inseparables amigos, corrían por todas las llanuras con las experiencias y estrategias de los años y con su agilidad y soltura del más joven. Los dos eran queridos y respaldados por su manada. Un día, en la llanura, se llenó de rugidos, había una pelea a muerte, se desconocían los motivos. El león mayor daba tremendos zarpazos y rugía ferozmente, lanzaba y destellaba por doquier, demostraba estar muy enojado, pero solo fingía, porque sabía que sus fuerzas ya no eran las mismas de antes, ya que se sentía muy viejo y cansado. Era hora de dejar el mando, y la autoridad de su digno sucesor, al fin, se dejó vencer por la alegría y la satisfacción con la que se murió Augusto. Finalmente, tenemos las palabras de Fanny y también de otro compañero que se nos une aquí. Segundo. Con eso estaríamos ya cerrando, ¿no? Segundo, dinos. Buenos días. Primero, muchas gracias a la radio por darnos esta oportunidad. Yo quiero exponer el resultado del agrupamiento de contadores de historias. El resultado ha sido que a mí me ha dado la oportunidad, después de relatar y componer en un relato formal nuestras historias, me ha dado la oportunidad de componer canciones. Ese fue el origen, pero eso gracias a Anita, que nos enseñó a saber organizar un relato. Entonces, me da mucha pena que nuestro compañero se nos haya ido, porque a él le gustaba mucho mis relatos, y uno de ellos yo lo he transformado en canción, pero qué pena que no me pudo escuchar. Muy bien, muchas gracias. Don Segundo, en realidad, palabras muy sabias las tuyas. Vamos con Fanny. Primero quiero agradecer a Anita Escobar, nuestra directora. Ella ha sido la que nos ha llevado, como quien dice, de la mano, dentro de un esquema muy organizado, a hacer y a despertarnos también, porque cierto es que después de nuestra juventud a veces nos olvidamos de las cosas y las dejamos a un lado, pero ella nos hizo recordar así también, y en ese sentido era Augusto, a quien el mejor homenaje que le podemos dar son las palabras de un grande autor que le dijo a su amigo fallecido: amigos, amigos siempre, sobre todas las cosas, como van unidos espinas y rosas, sin que importe nunca distancia ni tiempo, tú serás la lluvia o tal vez el viento. Gracias. Qué lindo, ¿no? Con esto nosotros cerramos este diálogo y les agradecemos a los miembros del Grupo Contadores de Historias de Quito por acompañarnos, ¿no? Seguramente habrá otra oportunidad para expandirnos un poco más en el tiempo y conocer más de sus trabajos. Muchas gracias. Muy amables. Es momento de escuchar especiales desde la casa. Hoy les invitamos a conocer del programa Noctámbulos, que realiza el Centro Cultural Carlos Fuentes. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Aquí iniciamos una jornada más de especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas. La noche de este jueves, varias actividades artísticas se reúnen en el Centro Cultural Carlos Fuentes, como parte del trabajo que desarrolla el Fondo de Cultura Económica. Con Adrián Pagliaccio conoceremos los detalles de esta información. La noche en que todos ganan. De eso se trata Noctámbulos. Una idea que nació de la Casa Editorial Mexicana, Fondo de Cultura Económica, y que, por primera vez, llega a Quito, en el Centro Cultural Carlos Fuentes. El equipo de producción de este evento está gestionado por Fabián Luzuriaga, director del Centro Cultural, Rani Molina, coordinadora de librería, Ana Larco, diseñadora gráfica, y Arianna Vargas, gestora cultural. Aquí, ella nos cuenta un poco más acerca de este evento.